splash, ooh, splash. Cuando la veo plácidamente nadar, cuando la veo ágilmente saltar, cuando la veo tan cerquita pasar, mi ballenita franca austral, mi ballenita franca austral, cuando te veo, qué alegría me da. Ballenita franca austral, mi ballenita franca austral, cuando te veo, qué alegría me da. Se hace grande, grande. Splash, splash, splash, splash. Cuando la escucho cantarle a la luna y soñar, se hace grande, grande. Cuando su cola elevada en el mar, cuando descubro a lo lejos su resoplar, cuando la veo con su hijito pasear, mi ballenita franca austral, mi ballenita franca austral, cuando te veo, qué alegría me da, mi ballenita franca austral. Se hace grande.